partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Saludo especial en este martes 26 de febrero de 2013. Aquí están los hechos de actualidad del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy martes les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí están los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El alcalde del municipio de Tocaima, Fernando Afanador Puentes, quien por cuarta oportunidad fue elegido democráticamente a través del voto popular para el periodo 2012-2015, es el gestor de la iniciativa para realizar la carrera atlética nacional Ciudad Salud de Colombia, Tocaima 469 años. Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dio a conocer a los mosquerunos su oferta académica para el segundo trimestre de 2013 en el Auditorio Municipal. Luis Gonzalo Rodríguez Peñuela, concejal del municipio de Tocancipá, fue atacado y asesinado el pasado viernes cuando se hallaba revisando unas obras de construcción en su vivienda. Muy positivo ha sido el balance del punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro, que funciona desde el pasado 24 de octubre de 2012 en Sesquilé. Según datos del funcionario encargado, más de 130 personas de Sesquilé y otros municipios se han afiliado a dicha entidad. Consternados están por estos días los habitantes del municipio de Sopó, porque no dejan descansar en paz a sus muertos. Están exhumando los cadáveres, removiendo bóvedas, mausoleos y haciendo quemas a cielo abierto. Fueron algunas de las denuncias que llegaron a la alcaldía municipal. El próximo domingo 3 de marzo en La Calera tendrá lugar la primera válida de Downhill, deportes de aventura, que promete llevar a los participantes por un recorrido de adrenalina y vértigo. La ruta de la competencia irá por la vereda Santa Elena. Titular de Sutatausa. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, reciban un cordial saludo desde Manantial FM Estéreo en el municipio de Sutatausa. En el día de hoy la información por cuenta de la funcionaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico de nuestro municipio, que nos va a comentar sobre las actividades que se vienen adelantando esta semana. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. La doctora Sandra Méndez, psicóloga del municipio de Fomeque, es nuestra invitada en esta mañana para hablarnos sobre la toma de la juventud con el grupo juvenil en la alcaldía municipal de Fomeque el pasado viernes. Hoy martes 26 de febrero nos complace presentarles como invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca al señor alcalde del municipio de Cajicá, doctor Óscar Mauricio Bejarano Navarrete. Cundinamarca escucha Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocaima, sala de redacción. El alcalde del municipio de Tocaima, Fernando Afanador Puentes, quien por cuarta oportunidad fue elegido democráticamente a través del voto popular para el periodo 2012-2015, es el gestor de la iniciativa para realizar la carrera atlética nacional Ciudad Salud de Colombia, Tocaima 469 años. El Honorable Consejo Municipal de Tocaima, mediante acuerdo, institucionaliza este evento deportivo y a su vez el señor alcalde, mediante el decreto 026 de 14 de marzo de 2012, crea el comité organizador de la carrera atlética, el cual está avalada por la Federación Colombiana de Atletismo y la supervisión de la Liga de Atletismo de Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dio a conocer a los mosquerunos su oferta académica para el segundo trimestre de 2013 en el Auditorio Municipal. Una amplia diversidad de programas académicos, técnicos y tecnológicos del SENA se presentaron en la reunión informativa sobre los procesos de inscripción y los programas ofertados por la institución para el próximo trimestre en las instalaciones del Centro de Biotecnología Agropecuaria, ubicado en el municipio. Alrededor de 250 personas, en su mayoría jóvenes, asistieron a la actividad, demostrando su interés en acceder a una educación de calidad. En la misma reunión se brindó información a los asistentes sobre los servicios de la Oficina de Empleo, convocatorias vigentes y procesos de inscripción de hojas de vida para acceder a los diferentes empleos que se ofertan por medio de esta dependencia. En Tocancipaz, sala de redacción, Luis Gonzalo Rodríguez Peñuela, concejal del municipio de Tocancipá, fue atacado y asesinado el pasado viernes cuando se hallaba revisando unas obras de construcción en su vivienda, al parecer por varios disparos de arma de fuego. El coronel Flavio Mesa, comandante de la policía de Cundinamarca, dijo que este caso es materia de investigación porque la hipótesis que tenemos es que no fue por razones políticas, sino personales. El concejal no alcanzó a ser trasladado a un centro médico y hasta el momento las autoridades no reportan capturas por el incidente. El alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, y su equipo de gobierno lamentan profundamente el homicidio del honorable concejal Luis Gonzalo Rodríguez Peñuela, quien hasta el momento se desempeñó como vicepresidente de la corporación. Ante los hechos sucedidos, fue convocado un consejo de seguridad con el coronel Engelbert Grijalva Suárez, comandante operativo del Departamento de Policía, Fernando Torres, subcomandante de Policía del Departamento, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Fiscalía, Ejército y demás autoridades competentes para tratar temas concernientes a la situación anteriormente enunciada. En Sesquilé, sala de redacción. Muy positivo ha sido el balance del punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro, que funciona desde el pasado 24 de octubre de 2012 en Sesquilé. Según datos del funcionario encargado, más de 130 personas de Sesquilé y otros municipios se han afiliado a la entidad. Cabe resaltar que esto se dio gracias al interés expresado ante el presidente del FINA, Ricardo Arias, por el señor alcalde municipal Ricardo Cortés Rosso y otros alcaldes de la zona. El objetivo es que todos los habitantes de la región aprovechen los grandes beneficios en ahorro y crédito que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro. Para mayor información, el punto de atención se encuentra ubicado en la calle Quinta, número 456, Salón Santander, y atiende en horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, los días miércoles, con el asesor Javier Londoño, teléfono 313-489-6164. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. El presente informe de Chingaza Estéreo es presentado a nombre de Restaurante El Gourmet de Clemencia del municipio de Choachí. Hoy nuestra invitada es la psicóloga del municipio de Fomeque, Sandra Méndez, a quien le extendemos nuestro saludo y le damos la bienvenida a Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a todos los oyentes. La hemos invitado a nuestro espacio informativo para que nos cuente sobre la toma de la juventud, qué actividades estaban realizando con el grupo juvenil el pasado viernes en la alcaldía municipal de Fomeque. Bueno, la iniciativa salió porque la idea es que no tengamos espacios diferentes al colegio. Entonces decidimos si hacemos parte del grupo juvenil de la alcaldía, tomar la alcaldía. ¿Qué estábamos haciendo? Valorando el símbolo del grupo juvenil, enseñándole a los nuevos niños el significado del símbolo del grupo juvenil, sus colores, la finalidad de que tenemos como un conjunto social de transformación. Básicamente el trabajo que tuvimos fue centralizar las necesidades que tienen ellos como jóvenes en su tiempo libre, encaminado en tres ámbitos: cultural, en el ámbito social y en el ámbito ecológico. pedagógico. Se pudo determinar que realmente pues sus espacios a nivel de tiempo libre necesitan diferentes cosas que la recrean. Entonces eso, este tipo de encuentros nos ayudan a determinar qué necesidades tienen y cómo podemos enfocarlas. ¿Qué se ha logrado en estos dos primeros meses transcurridos de este año 2013? Bueno, que realmente vale la pena seguir con este tipo de iniciativa y de inversión, diría yo, en tiempo, en gente. Porque, digamos, esta es la segunda toma que nos hacemos a la alcaldía. La primera fue para la invitación para el Día del Carnaval del Agua. Fuimos 40 muchachos que invadimos la alcaldía invitando a todos los funcionarios y a todos los que estábamos. Hoy somos 75. Esperamos que este grupo vaya creciendo a medida del tiempo y vayamos comprometiendo y transformando a la gente. En conclusión, ¿qué se podría sacar? Que los muchachos están comprometidos y tienen ganas de salir adelante en diferentes cosas, que esa curiosidad realmente se está empezando a despertar y queremos realmente ser como un virus en todo el mundo a través de Fomeque, por decirlo así. Ser un virus que puede generar una transformación en pensamiento para poder ser una mejor sociedad. En este momento se están acordando algunas temáticas de manera conjunta entre los integrantes del grupo juvenil. Sí, claro, la idea es que desde el año teníamos varias temáticas pendientes por desarrollar en donde se les va a venir capacitando, no exclusivamente por parte mía. Hoy en día contamos con la participación de la policía, vamos a contar con la participación del CNE y con diferentes funcionarios de la alcaldía. Entonces, digamos que las temáticas, primero vamos a desarrollar las que teníamos pendientes y segundo vamos a tener en cuenta todas las que ellos han venido, digamos, teniendo o pidiendo. El año anterior, 2012, la alcaldía y el grupo juvenil adelantaron un programa radial llamado La Puerta. ¿Qué comentarios se han obtenido por parte de los jóvenes? Bueno, pues realmente ha generado bastante impacto porque cuando yo hice la convocatoria este año salón por salón, diciendo cada uno de los logros que habíamos de pronto llevado a la sociedad, entre esos pues La Puerta, todos decían, sí, yo la escuché, uy, sí, chévere esa temática, yo quisiera aprender este año, vamos a seguir con eso. Entonces la idea es que este año logremos más del doble, mucho más que el doble de lo que se pudo el año pasado. Las instituciones del IPEBI y el INEDRIS de la vereda San Lorenzo han dejado interrogante de poder participar en este espacio radial La Puerta. Sí, claro que sí, la idea es hacer la convocatoria en San Lorenzo y en el IPEBI también. De hecho había un grupo consolidado en IPEBI que esperamos rescatar este año para que las cosas sigan fortaleciéndose. En San Lorenzo también vamos a dedicarnos a estar allá si nos toca viajar o de hecho, pues no sé, vamos a mirar cómo cuadrar para que entre todos los colegios logremos esa integración que se debe hacer para lograr lo que queremos, generar un impacto en toda la sociedad para que vean que los jóvenes están pensando un poco más allá de todo lo que nos venden medios de comunicación. Doctora Sandra Méndez, le queremos agradecer por habernos acompañado en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a ustedes por estar tan pendientes de todo lo que se está desarrollando por parte del Grupo Juvenil, por brindarnos el apoyo que realmente esperamos de parte de todos los entes. Esperamos seguir en contacto permanente y muchísimas gracias. Aquí finalizamos este informe desde Chingaza Estéreo 106.4 FM. Me despido de los colegas del Máster Central y compañeros de las radios comunitarias de todo el departamento de Cundinamarca. Les habló Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción. La Administración Municipal de Tocancipá ofrece 10 millones de pesos como recompensa para quien dé información que conduzca a la captura de los responsables de este lamentable hecho. Esta es una situación que conmociona a la comunidad y a mí en condición de alcalde y ciudadano tocancipeño, dado que nunca se había presentado un hecho que atentara contra la integridad de funcionarios públicos o concejales dentro del municipio. Mi compromiso es llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. Hace un par de días se conoció que el concejal Luis Gonzalo Rodríguez Peñuela, quien se desempeñaba como vicepresidente primero del Consejo de Tocancipá, estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos y fue condenado a 8 meses de prisión por porte ilegal de armas. Rodríguez había alcanzado su curul por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, fue condenado a 8 meses de prisión por el Juzgado Penal de Zipaquirá el 13 de julio de 1998, tras hallarlo responsable de porte ilegal de armas. En el fallo, el juez también le impuso una pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal. Además, conforme consta el documento judicial, se le decomisó el arma y se le concedió el beneficio de la libertad condicional. En La Calera, sala de redacción. El próximo domingo 3 de marzo en La Calera tendrá lugar la primera válida de Downhill, deportes de aventura. Promete llevar a los participantes por un recorrido de adrenalina y vértigo. La ruta de la competencia irá por la vereda Santa Elena. Este evento deportivo está organizado por la Administración Municipal y la Oficina de Deportes. Se realizará un descenso en el cual se compite de manera individual y contrarreloj, con intervalos de lanzada de 1 minuto por participante y con una dificultad técnica mantenida durante todo el recorrido. Los participantes deberán descender a gran velocidad en la pista, sorteando todo tipo de dificultades durante el descenso como huecos, troncos, saltos y piedras. El ganador será quien menos tiempo realice en el descenso, en las categorías preinfantil, infantil, rígidas expertos, sport dobles. Valor de la inscripción, 25 mil pesos. En Sopó, sala de redacción. Consternados están por estos días los habitantes del municipio de Sopó porque no dejan descansar en paz a sus muertos. Están exhumando los cadáveres, removiendo bóvedas, mausoleos y haciendo quemas a cielo abierto. Fueron algunas de las denuncias que llegaron a la alcaldía municipal. Tal fue el alboroto que causó esta noticia que funcionarios de la alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Salud y de Ambiente, fueron a verificar si estas acciones estaban bajo el marco de la ley. Se evidenció disposición inadecuada de residuos mortuorios, es decir, ataúdes triturados y ropa de cadáver apilados detrás de las bóvedas, dijo un funcionario de la alcaldía. Agregó que estos deben ser recogidos en bolsas para estos desechos y transportados al sitio de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos infecciosos. En varios lugares del cementerio, hallamos pequeñas excavaciones sin identificar, presuntamente sean fosas comunes, señaló el informe. También se reportaron quemas a cielo abierto que están prohibidas en zonas rural y urbana. Según funcionarios de salud, las exhumaciones se realizaron sin las mínimas condiciones de bioseguridad, atentando contra el ambiente y la salud humana. Después de estos hallazgos, la alcaldía le notificó al párroco Luis Orlando Beltrán, gestor de la iniciativa de reformar el cementerio, la orden de suspensión inmediata de exhumación de cadáveres. El sacerdote argumenta que la reforma busca darle mejores espacios al cementerio. La idea es despejar el área central, hacer senderos peatonales, prados y jardines. En Madrid, sala de redacción. Buscando motivar a los contribuyentes a realizar su pago de impuesto predial a tiempo y con descuentos de hasta el 20%, la Tesorería Municipal ha venido realizando la entrega del recibo de pago a todas las viviendas de Madrid, tanto en su zona urbana como rural. Esta estrategia de entrega del recibo casa a casa busca facilitar a los habitantes de Madrid el pago de su impuesto, pues en años anteriores el contribuyente debía acercarse a la Secretaría de Hacienda para reclamar su recibo. Ahora solo tendrá que asistir a los bancos para realizar el pago respectivo. Adicionalmente, las personas de las veredas serán beneficiadas con el traslado de una móvil del Banco de Vivienda junto a funcionarios de la Secretaría de Hacienda mañana miércoles 27 y el jueves 28 de febrero a la vereda Puente de Piedra para poder realizar sus pagos en un lugar más cercano sin tener que trasladarse hasta la zona urbana. La Tesorería Municipal invita a los madrileños a no olvidar las fechas de pago con descuento que son: hasta el 28 de febrero, 20% de descuento; hasta el 31 de marzo, descuento del 10%; hasta el 30 de abril, con descuento del 5%. con vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Convida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013, en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con Carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Convida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Ahora, toda la información desde Sutatausa. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, reciban un cordial saludo desde Manantial FM Estéreo en el municipio de Sutatausa. En el día de hoy la información por cuenta de la funcionaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico de nuestro municipio, que nos va a comentar sobre las actividades que se vienen adelantando esta semana. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, de nuestro hermoso municipio de Sutatausa. Les enviamos un caluroso saludo. Bueno, aprovechando la oportunidad que nos brinda hoy Manantial FM Estéreo, queremos informar que para esta semana tenemos algunas actividades, como es la selección de los 30 jóvenes de grado 11 y décimo del Colegio Departamental que participarán en el Día del Desafío Ambiental. Otra de las actividades que tenemos para el día 27 de febrero es la vacunación de antirrábica en las veredas Pedregal y Mochila. Queremos que este año tengamos cobertura 100% de las mascotas de nuestros hijos, como lo son los perros y gatos. Ustedes bien saben que la rabia es una enfermedad mortal y que tenemos que prevenirla desde educando a nuestros hijos en el manejo y sanidad de sus mascotas. Otra de las actividades importantes y que hemos invertido un tiempito y gestión es la de los cursos SENA, que se va a hacer la convocatoria a partir del día viernes de esta semana, para a ver si empezamos la convocatoria para el curso de manejo de carne de conejo, manejo de carne orgánica de conejo. Otro de los cursos que vamos a una segunda fase es el curso de mora, ya implementando cultivos con material genético que hemos adquirido para que se realice la segunda fase. Además, seguimos impulsando otros cursos del SENA. Aprovecho la oportunidad también para invitar a nuestros amigos del sector urbano para que iniciemos la dura tarea de implementar la agricultura urbana y empezar a tener una alimentación más sana para nuestros hijos. Este programa se va a adelantar con una ingeniera agrónoma, la cual se va a dirigir a sus diferentes lugares de vivienda y las personas que tengan solar puedan implementar sus huertas caseras. Entonces, si pedimos la colaboración de todos los usuarios campesinos, cuando lleguemos allá no se les haga raro lo de la encuesta, lo de la georreferenciación de los terrenos. Este año también van a realizar el Censo Agropecuario Nacional. No ha llegado todavía ninguna información de la gobernación, pero me imagino que esto está llegando a mediados de junio, ya los visitadores del departamento. Pero por ahora les pedimos su colaboración cuando realicemos nosotros las encuestas. Somos los dos funcionarios de la Secretaría para realizar esto y georreferenciación de los predios. No, yo creo que no siendo más, agradezco la oportunidad que me ha ofrecido hoy mi compañero Javier Ruiz para dirigirme a ustedes y comunicarles todas las novedades de nuestra dependencia. Este es nuestro informe gracias a la colaboración de nuestro compañero Javier Ruiz desde Manantial FM 088.3, Sneider Rodríguez. Feliz semana para todos, Recorriendo Cundinamarca. vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Convida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general, a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013, en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Convida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. Ya son las 6:55. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. La gestión del ministro de las TICs, Diego Molano Vega, adelantada en el departamento y el país, facilitando el acceso a la tecnología de todos los sectores de la población, en particular de los estratos 0, 1 y 2, fue celebrada por el senador Carlos Ferro Solanilla en Facatativá. Acompañó la entrega de un nuevo centro de informática Vive Digital en esa población. Destacó que con este ya son 9 las unidades instaladas en esta parte del territorio nacional, precisando que con ello se contribuye al desarrollo económico y social de la población, además de que se reduce la brecha a favor de los sectores deprimidos. La iniciativa, cuya inversión supera los 638 millones de pesos, promueve la masificación del uso de Internet y permitirá a la comunidad integrarse con diferentes usos de las TIC en un mismo lugar. El congresista, en compañía del ministro Molano y el alcalde municipal Orlando Buitrago, visitaron las instalaciones del punto ubicado en la sede administrativa Villa Olímpica, calle 19, número 4A02, adecuado con 32 computadores, tablero digital y 3 consolas de videojuegos, entre otros. En Gama, sala de redacción. Promovido por la Gobernación de Cundinamarca, el próximo jueves 28 de febrero se celebrará el Día del Desafío Ambiental, limpieza de las fuentes hídricas, con el fin de realizar acciones de restauración ambiental para la prevención del riesgo que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Participantes: Secretaría de Ambiente y Educación de Cundinamarca, Corporaciones Autónomas Regionales CAR, la Alcaldía Municipal de Gama, Institución Educativa Departamental Técnico Agropecuario Martín Romero, la Policía Departamental Ambiental, los bomberos y la Defensa Civil. En Bogotá, sala de redacción. La decisión de aplazar la elección de los alcaldes a los OCAT regional y departamental fue adoptada teniendo en cuenta que en el debate de esta semana no se registró el quórum suficiente para proceder con la designación de los voceros de los mandatarios municipales a esos organismos en donde se deciden las asignaciones de los recursos de regalías para obras en los territorios. Ante esta circunstancia, un nuevo intento será desarrollado en 15 días, comunicó el despacho. Según explicó el asesor de regalías de la Secretaría de Planeación Departamental, Mario Montejo, el proceso será nuevamente citado a fin de darle cumplimiento a lo dispuesto por las normas para esta clase de ejercicios. El aplazamiento de la elección se debió a que de los 116 municipios llegaron 81 alcaldes y por diferentes motivos solo votaron 76 de ellos y el umbral para hacer válida la votación es de 78, es decir, el quórum mínimo que se requiere para este tipo de toma de decisiones no se cumplió. Ante este tipo de situaciones, recordó Mario Montejo, se efectúa nuevamente la citación dentro de 15 días por parte de los organismos competentes. En Soacha, sala de redacción. Vendemos el apartamento porque no tenemos acueducto, se lee en las ventanas de algunos apartamentos de la ciudadela Maiporé, ubicada en el municipio de Soacha. Jaime Pinilla fue uno de los que pusieron en venta. Compró el apartamento con esfuerzo y con la ilusión de gozar de una mejor vida. Como era nuevo, pensé que no iba a tener ningún problema, indicó. Sin embargo, otra fue la historia. En la promesa de compraventa nos dijeron que íbamos a tener todos los servicios públicos domiciliarios y no agua en carro tanque ni cortes frecuentes de luz como los que tenemos, observó. Según cuentan los vecinos, han pasado días amargos. La realidad es que no tenemos agua del acueducto de Bogotá y nos está llegando el agua a través de carrotanques, expresó Teresa Sánchez, administradora de la urbanización Barichara. A veces nos despertamos y no hay agua, y lo más grave es que a los niños les ha dado diarrea y ronchas en la piel, que los médicos llaman monedas, al parecer por la calidad del agua, cuenta Yarly Murcia, otra propietaria de Maiporé. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, nuestro invitado especial, el señor alcalde del municipio de Cajicá, doctor Óscar Mauricio Bejarano Navarrete. Señor alcalde, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Señor alcalde, un placer saludarlo en estas 25 emisoras a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Y quisiéramos invitarlo inicialmente para que nos hiciera un breve balance de los principales hechos y logros de su administración el año pasado. Bueno, muchas gracias. Afortunadamente, gracias a Dios, logramos el año pasado un muy positivo balance en el municipio de Cajicá. Empezando por el recaudo a nivel de los impuestos. Recibimos el municipio con un presupuesto aprobado de 26 mil millones de pesos. El ejercicio a final del año pasado fue un recaudo superior a los 50 mil millones. Hicimos una buena gestión ante el Departamento de la Nación y logramos firmar unos convenios muy importantes para el municipio. Uno de ellos con la CAR, que ha sido una entidad que nos ha colaborado mucho, debido a que pues nos obligaron a recibir alguna auxiliación a algunos municipios, Cajicá dentro de ellos. Firmamos un convenio por casi 7 mil millones de pesos para construir una planta de tratamiento de aguas residuales compacta. Firmamos dos convenios con el Ministerio del Interior para adquirir dos CAI móviles, 8 motocicletas para la policía, y por 2.500 millones de pesos para dotar el municipio de Cajicá con cámaras de seguridad y así poder atacar uno de los flagelos más importantes que tiene la sabana, que es la inseguridad que se nos está presentando por el crecimiento tan desmedido de estos municipios. Hicimos un ejercicio muy importante en tema de vías. Logramos en conjunto con la gobernación de Cundinamarca conseguir una motoniveladora nueva y con recursos del municipio conseguimos una retroexcavadora, una volqueta, un bobcat, un bus para discapacitados, una máquina para poder campos deportivos, herramienta para el tractor. Estamos haciendo aproximadamente 4 vías pavimentadas en ejecución en este momento, mantenimiento a los colegios. Hicimos una gestión importante en todos y cada uno de los sectores, conseguimos con la colaboración del representante José Caicedo unos recursos en Coldeportes muy importantes en el Invías, en donde vamos a poder hacer una obra súper importante en una vía de Cajicá que se llama La Cumbre, la vereda de Chuntame en el sector La Cumbre, uh-huh. Aproximadamente 2 kilómetros de placahuella, que van a beneficiar y mejorar la calidad de vida de muchos habitantes del municipio y que además de eso van a entregarle una alternativa diferente a muchos deportistas que van por esta vereda todos los días a hacer ejercicio. Sí, señor alcalde. Bueno, usted encontró un municipio que ha cambiado pues sustancialmente de ser un territorio eminentemente agrícola y ganadero a convertirse en un municipio con muchos centros urbanos, con muchos acondicionamientos de este orden, donde hay conglomerados humanos importantes. ¿Cómo manejar esta situación, señor alcalde? Bueno, esa es una de las dificultades que tiene el municipio de Cajicá por estar tan cerca de Bogotá. Efectivamente encontramos un municipio con demasiadas urbanizaciones aprobadas, con muchos sectores poblados, con muchos sectores en donde se permitieron la construcción de vivienda de interés social sin tener muy en cuenta el tema del alcantarillado, sobre todo el tema del manejo de las aguas negras. Y digamos que nos hemos dedicado juiciosos a establecer una planeación del municipio de Cajicá para los próximos 50 años. Tenemos en ejecución un plan de movilidad que nos va a determinar cuál es el sentido de las vías, cómo debemos nosotros actuar en cuanto a si necesitamos o no semáforos, paraderos en la avenida principal de Cajicá. Eso nos lo entregan aproximadamente en marzo. Estamos empezando a tener unas reuniones importantes para poder, en conjunto con el contratista que está ejecutando ese plan de movilidad, encontrar las herramientas necesarias para tener un municipio más organizado. Estamos ejecutando una obra súper importante en una vía que comunica Cajicá con Tabio, que se llama La Bajada, es el cambio de un kilómetro de alcantarillado de aguas lluvias en tubería que asciende a un diámetro de 48 y 60 pulgadas, donde vamos a por fin encontrar la posibilidad de no volvernos a inundar. Estamos firmando un convenio con la Gobernación de Cundinamarca de señalización y estamos en la ejecución de la modificación del plan de ordenamiento territorial que nos va a permitir a nosotros encontrar unas herramientas serias para que la oficina de planeación tenga control sobre muchos de los construcciones que se han venido haciendo, muchas de manera legal y también muchas de manera ilegal, que a veces los fines de semana la gente aprovecha para poder hacer levantar sus muros, y esto no está bien si no va acompañado de la normatividad y de la presencia de la oficina de planeación. Estamos trabajando juiciosos para, yo creo que este año, entregarle a CAICA las herramientas necesarias para controlar el desarrollo desorganizado y desmedido del municipio, acompañado de esto de servicios públicos, acueducto, alcantarillado y acero. Sí, señor alcalde. Y otro renglón que obviamente, pienso yo, se debe haber resentido es la infraestructura, por ejemplo, en educación y en salud, que seguramente no es suficiente para la gran demanda que tiene ahora. Bueno, pues en salud recibimos un hospital en construcción. Ha tenido algunos problemas en la parte de ejecución de un contrato que recibimos nosotros de la administración anterior, donde se le entrega operación de un hospital que le costó al municipio aproximadamente 12,000 millones de pesos y se le entregó al operador por 30 años. Es un modelo único en el país, hemos tenido muchas dificultades en la ejecución de ese contrato, pero estamos con toda la voluntad de hacer las cosas con el ánimo de que los únicos beneficiados sea la población de Caicá. En el tema educativo tenemos aproximadamente 8,500 estudiantes con una cobertura del 100%. Estamos luchando para poder construir tres edificios en tres colegios diferentes para poder dar la infraestructura y acceder a una jornada única de estudio. Esos colegios son en el centro del colegio Pompilio Martínez, que es un colegio muy importante para el municipio, que tiene una demanda de cupos altísima por su calidad, el colegio Pablo Herrera y el colegio Capellanía. Estamos haciendo la gestión ante el ministerio, estamos adelantando estudios y diseños para poder pasar el proyecto y cofinanciar el municipio una parte y lograr conseguir los recursos con el ministerio. Es un trabajo que se lleva un tiempo, pero pues estamos trabajando juiciosos en esto. Hemos tenido la colaboración importantísima de una empresa que se llama La Alquería. El año pasado firmamos un convenio de cooperación en calidad educativa con la Fundación Caballero Lozano, La Alquería, la Universidad de los Andes, Nutresa, la Fundación Cremelado y la Alcaldía de Caicá, en donde se están capacitando los rectores y profesores del municipio para mejorar la calidad de vida, la calidad de educación de nuestros habitantes del municipio. Ese es, digamos que, uno de los ejes más importantes de nuestro plan de desarrollo. Señor alcalde, y avanzando un poco en el tiempo, las prioridades para este 2013. Bueno, las prioridades de CAICA en este año 2013 es poder conseguir las herramientas necesarias para que el municipio en movilidad se comporte de buena manera. Estamos adelantando varios proyectos que se van a ejecutar este año, como le comentaba, la vía La Cumbre en Placahuella con recursos de el Invías, en un sector que se llama Tairona, que va a tener una inversión de unos 600 millones de pesos, un convenio firmado con el IQ y otro con el INVIA para esta vía, y vamos a construir tres o cuatro vías importantes este año, que pues como les cuento van a colaborar con la movilidad del municipio. Estamos apostándole al tema de la seguridad con los recursos que conseguimos en el ministerio, con la llegada de un nuevo comandante de policía el día de ayer, un subteniente, y el compromiso de mi coronel Mesa de conseguirnos unos policías más, porque desafortunadamente pues Caicá, que era un municipio muy pequeño hace unos años, hoy en día es un municipio que está alrededor de unos 60,000 habitantes y ya se convirtió en una pequeña ciudad que necesita de la colaboración de la fuerza pública para poder controlar muchas de las cosas que se están presentando a nivel de inseguridad. Estamos dispuestos a cumplir nuestro plan de desarrollo, convencidos de que lo podemos hacer, con toda la expectativa de la colaboración de nuestro gobernador, que ha sido muy juicioso con nuestro municipio y con el trabajo que se tiene que hacer ante los ministerios de gestión de recursos para poder acceder a un par de proyectos importantes que son los que van a liderar nuestro programa de gobierno, que es la construcción de un centro cultural en el municipio de Caicá. En el centro del municipio tenemos un predio de 10.000 metros cuadrados. Queremos hacer una pequeña copia de la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo en el municipio y la pavimentación de una vía de 5 kilómetros que va a convertir en una variante que comunica a la población que viene de Zipaquirá con Tabio, se llama la vía Molina Humana. Sí, señor alcalde, hay un aspecto fundamental y es lo que tiene que ver con la parte turística y cultural del municipio, que hemos sabido, pues, y lo hemos percibido, pues, ha tenido una figuración importante en el ámbito regional, departamental e inclusive nacional, por ejemplo, con el concurso nacional de duetos, que es tradición en el municipio. ¿Qué nos puede contar sobre esta materia? Bueno, en marzo nosotros vamos a celebrar el aniversario del municipio de Caicá. Estamos tratando de agrupar una serie de actividades que se venían haciendo los años pasados y queremos para ese mes poder entregar al municipio de Caicá unas actividades importantes a nivel cultural, unas actividades donde puedan participar toda la población del municipio de Caicá. Y pues digamos que en este momento estamos como en la programación y la estructuración de estas actividades. Y a nivel del turismo, pues tenemos el paso del tren por el municipio, tenemos sectores importantes como el de los tapetes, sitios que visitan frecuentemente muchos habitantes de la sabana, como el restaurante San Jerónimo, el restaurante La Gallina Política, la parte, digamos, de los parques, el centro del municipio de Caicá. Hemos venido hablando con el alcalde de Zipaquirá y el alcalde de Chía en la posibilidad de construir un corredor turístico de la sabana que abarque por lo menos estos tres municipios y que tengamos mucha oferta para todos los visitantes que pueden acceder a estos municipios, que se convierten en un polo de desarrollo importante en la sabana. Señor alcalde, doctor Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, alcalde titular del municipio de Caicá, muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Ha sido muy grato dialogar con usted y conocer las actividades que adelanta su administración, los programas, los proyectos que tiene en beneficio de la comunidad. Muy amable y buen día. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Convida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Convida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013, en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Convida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, vigilado Supersalud. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7:12 de la mañana. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En el colegio, sala de redacción, con el liderazgo de la Junta de Acción Comunal del barrio y el apoyo de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, el barrio 20 de febrero realizó un bonito evento de celebración al cumplir 30 años de existencia. Durante la actividad hubo música, danza, torta para todos los presentes y sobre todo el calor humano de los residentes del sector, que dieron el toque perfecto para esta amena celebración. Como aporte a la celebración, la primera autoridad del municipio, Gilberto Moreno Vargas, lideró un homenaje a quienes por su lucha y tenacidad apoyaron la fundación del barrio, entregando un decreto que exaltó el trabajo realizado y agradeció su contribución al progreso del municipio. Enrique Orte, sala de redacción. Con la participación de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, concejales, inversionistas y demás comunidad rica orteña, se desarrolló en acto público la socialización del esquema de ordenamiento territorial para el municipio de Ricaurte por parte de la alcaldesa Gloria Ricardo Doncel. sesión convocada a través de la Secretaría de Planeación, Proyectos y Urbanística, ente municipal que coordina el ingeniero José Fernelli Charri Prada. Evento cumplido en el Salón Pacandé este 21 de febrero de 2012, temática que contó a su vez con la asesoría del arquitecto Alexander Barahona. Dentro de los aspectos fundamentales se analizó que el esquema de ordenamiento territorial es una herramienta para solución de necesidades actuales del municipio de Ricaurte. Contiene nuevas perspectivas socioeconómicas municipales y regionales. Este plan es una oportunidad para los desarrollos de infraestructura municipal, que es básico para la ejecución del Plan de Desarrollo 2012-2015 Ricaurte Próspero con equidad y compromiso social. Del esquema de ordenamiento territorial se logran los objetivos y de la visión del municipio como municipio prestador de servicios turísticos, que es una excelente oportunidad de programar el uso del suelo del municipio de Ricaurte para el futuro con nueva perspectiva a largo plazo. El esquema de ordenamiento territorial es una oportunidad de programar el desarrollo socioeconómico del municipio de Ricaurte. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Sasaima en Recorriendo Cundinamarca. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para las 25 emisoras más importantes a nivel Cundinamarca. Desde Sasaima les acompaña Luis Carlos Páez Espitia en esta mañana maravillosa, una temperatura agradable. Estamos a unos 24, 25 grados centígrados aquí en la primavera cundinamarquesa. Y a esta hora me encuentro con el subintendente Edwin Vaca Joya. Él es de la Policía de Carreteras. Señor intendente. Muy buenos días, primero que todo para saludar a todo el pueblo cundinamarqués, expresarles mis más respetuosos saludos, para solicitarles muy respetuosamente en la atención a nuestras últimas estadísticas. Estamos teniendo muchos accidentes, sobre todo aquel personal que se moviliza en motocicletas. Estamos haciendo una campaña llamando la atención a todo el personal acerca de la debida utilización de los elementos de protección y también de las normas de tránsito. Subintendente, escúcheme, en ese momento los causales más importantes que hay en el momento en cuanto a accidentalidad, ¿debido a qué son? Primero, a la inexperiencia de los conductores, aquellas personas que se dirigen a cualquier secretaría de tránsito, expiden sus licencias de conducción sin hacer los respectivos cursos. Eso hace que nuestra legislación pues no tiene un control exacto sobre eso. Entonces, al ellos no hacer su respectivo curso, no tienen ese bagaje, esa experiencia para conducir una motocicleta, incautos salen a la vía a realizar cosas de esas, a realizar toda clase de maniobras irresponsables. Entonces esto es lo que nos conlleva. Si nosotros tuviésemos la cultura de aprender primero la conducción como tal, para luego ir a practicarla, sería mucho más fácil y no se presentaría tanto accidente. ¿Vemos bastantes menores de edad también conduciendo motocicletas? Lo que pasa es que en este diario vivir, nosotros transitamos por las vías nacionales, vías urbanas. De pronto no tenemos tanto acceso a lo que son vías vereales. Ahí es donde tenemos el inconveniente, porque los menores o la gente procura burlar la normatividad existente en tránsito, tomando vías alternas para evitar los controles. Lo que no entendemos, y hay que crear conciencia para esto, es esta capacitación, es para que independientemente que haya o no haya un policía, siempre tenemos que tener nuestras normas de tránsito independientemente del lugar donde estemos, para evitar pues accidentalidad y cosas de esas. ¿Qué le sugerimos a los padres de familia que de pronto llevan a sus colegios a los niños? Bueno, en esto sí hay que hacer algo, hacer un alto. Yo pido mucha responsabilidad por parte de los padres de familia. Muchas veces por el afán o por la premura en llegar al colegio, tratamos de tomar este medio de transporte como una manera fácil, ágil, pero lo que hacemos es poner en riesgo nuestro futuro del país, nuestros niños, nuestros hijos. El día que pase una situación, yo creo que nadie quiere que pase, pero el día que pase algo, entonces ahí sí empezamos a hacer un retroceso qué pude haber hecho, cómo lo pude haber evitado, cuando ya lamentablemente no hay nada que hacer. Entonces yo sí les pido que utilicemos el transporte que está legalmente constituido para llevar nuestros menores a los colegios, y eso va a ser responsabilidad de nosotros hacer cumplir la norma para brindarles esa protección que muchas veces los padres de familia mismos descuidan de sus propios hijos, sus propios menores. Bueno, esto en cuanto a las vías terciarias, en cuanto a la vía nacional, la que conduce Sasaima, Villeta, Sasaima, Facatativá. Bien, las vías nacionales, las vías veredales, todas tienen el mismo Código Nacional de Tránsito, ¿cierto? Lo que pasa es que como hay un flujo vehicular más alto en nuestras vías departamentales, obviamente nosotros vamos a ejercer mayor control, ¿cierto? Eso no exime que nosotros no vayamos a aplicar la norma o no hagamos llamados de atención en las otras vías o caminos carreteables. Lo importante es que todos los días se está llevando a cabo una campaña liderada directamente de la Dirección de Tránsito y Transporte, nuestro director, mi general Mena, para sensibilizar y para estar pendientes y para ejercer especial control y proteger la vida de nuestros motociclistas. A nosotros no nos evalúan si hacemos comparendos, si movilizamos motos, no. Nosotros lo que queremos hacer en estos momentos, y todo está encaminado, es a proteger la vida de nuestros motociclistas, de nuestros colombianos. Debido al alto flujo vehicular y bastante transporte pesado por esta vía que conduce Faca, Sasaima, Villeta, Honda, hay bastantes trancones. Los motociclistas, ellos en su afán de pronto cruzan la línea, la doble línea, o de pronto por la parte derecha. ¿Qué sugerimos a estos jóvenes? No, lo que hay que hacer es llenarnos de mucha paciencia, ver que nuestra topografía, nuestro país, tiene unas vías muy, muy difíciles. La geografía misma de nuestro país, de nuestro entorno, aquí en esta vía que usted me menciona, no da para que haya una vía más amplia, por lo menos pronto no lo va a haber. Entonces yo creo que adecuarnos, mentalizarnos y tener paciencia, de todas maneras adelantar donde se puede adelantar, en los sitios que están previstos. El que no lo haga, pues desafortunadamente esta infracción conlleva a que su moto sea inmovilizada. Entonces yo creo que es mejor tener un poco de paciencia, ser un poco prudente, disfrutar de su desplazamiento en vez de poner en riesgo su vida. A pesar de tantos accidentes de tránsito debido a que conducen embriagados, ¿todavía la gente no toma conciencia y sigue tomando traguito para conducir? Sí, desafortunadamente la cultura, digamos que colombiana, para no generalizar a nadie, da que nosotros nos tomamos unas 2-3 cervecitas y decimos que estamos bien, nos sentimos capacitados, pero pues realmente no lo es así. Es mejor que o hacer uso del transporte público o simplemente tener la campaña que todo el mundo la ha vivido desde hace mucho tiempo, de elegir una persona dentro del grupo en el que estemos para que asuma la responsabilidad de conductor, y con esto se nos evitamos los accidentes por consumo de bebidas embriagantes. De todas maneras, esto es una zona en la que se estén efectuando los controles. Siempre lo estamos efectuando, se le da especial manejo los fines de semana para evitar esto, y así pues lo que nuestro objetivo primordial, y siempre lo ha sido, es proteger la vida de los transeúntes, de todo actor en la vía. Su intendente Edwin Vaca Joya, muchísimas gracias por esos consejitos, por aceptar esta invitación para Recorriendo Cundinamarca, las 25 emisoras más importantes a nivel cultural de Cundinamarca. Bueno, señor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Espero que todo el mundo se lleve algo de concientización con esta campaña, y que Dios los bendiga. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304, y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Gracias por su sintonía. Mañana los esperamos con más información del departamento. Les invitamos a continuar con la programación de las radios comunitarias en Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio. Con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.